Oye, vamos entonces, vamos a empezar, compadre. Ok, perfecto. La foto, el almacén de electrónica, línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá, tan fuerte como todo lo que nos une. Nissan Sentra B16. Ve y conócelo en todas las sucursales de Panamotor. Y en coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentan las últimas del Roche. Buenas tardes, Panamá. Buenas tardes, Edivaje, Guillén, DJ Ricky. Gracias a los amigos de Todo en Colchones. En Vía Brasil, ahí está Todo en Colchones. Saludos así cordiales. Es. Por supuesto, también, Eddie, gracias a los amigos de Coche, brother. Sí, señor. Quizás ahí, Eddie, el revés. Lo que tiene que reparar o remodelar. Asesoramiento. Asesoría, cotizaciones de materiales. Sin salir de casa, tú puedes llamar y pide tu cotización por teléfono. También, y a medida exacta y todo. ¿Cómo no, compadre? Tú dices. Tú quiero un Playwood de tanto por tanto. Y te no lo sé, llevas ahí para la mesa de ping pong. Exacto, tu pap, píntemelo de verde con líneas blancas. Salsa, ¿quieres los boletos de salsa? Aquí están los boletos de salsa, hermano, ven acá. Te baila salsa. Tiene pinta de Tito Nieves, hermano. No puede ser. Sí, pero baila salsa, hermano, tú sabes que está bien. Felicidades, hermano. Saludos. Gracias, hermano. Por supuesto, Eddie, gracias a los amigos de Panamotor, Eddie, el carro con actitud del Sentra B16. Así es, compadre. Quiero que sepa que Dani Rivera tiene un B13 de hace un par de años y ya vio el B16. Belleza, espectacular. Que va por el B16. Es un carro para personas con actitud, compadre. Sí, ¿verdad? Experimenta la atracción irracional. Es algo irracional. Pide tu test drive en cualquiera de las sucursales de Panamotor, compadre. Oye, la gente de Panafoto, Eddie. Plasma. Oferta, plasma. Atención, Panamá, plasma. ¿Cuánto? Oye, Samsung. Plasma Samsung, 42 pulgadas. Bien. 699.95. Para que la gente no vaya muy rápido. ¿Te escuchaste? 32. 699.95. ¿El precio del 32? No, Mosh. 42. 10 pulgadas más. Más grande. 699.95. Y gratis el soporte de pared. Tengo la pared para este plasma. Compadre. Tengo la pared. Sácula tiene el décimo en el bolsillo y ahora mismo le estoy diciendo una tentación grande. Te está volviendo loco. Acaba de abrir la cartera. Si chequea, si ve. Oye, no, tú sabes la que hizo. Dije, se va ahora mismo. Dijo, directo. Voy a pagar Popeye. Entonces sacó la muca y estaba acá así contando como los viejos. Exacto. Dale, manda la pedida. De una vez. Oye, y comenzó, ¿tú sabes también qué? ¿Qué empezó? La gran promoción. Busca tu punto, compadre. Todas las tiendas de Sportline América. La mercancía tiene los puntos a colores, le restas el precio marcado al valor del punto y vas a encontrar puntos escondidos en las famosas marcas, papá. Esta promoción tienes que aprovecharla. Busca tu punto en todos los almacenes de Sportline. Yo estoy por allá. ¿Sí? Sí, estaba buscando una media, pero cortita. ¿Te quedan ese tipo de media? Sí, cómo no, pero cortita, pero negra quería yo. Ahí había, de colores y todo. ¿Sí? Sí. ¿Tú cuánto calzas, compa? 12. ¿Y tú crees que te queda la media cortita? Sí, consigo, Eddie, no te preocupes. ¿Como de talón? Consigo, pero no te preocupes por eso, tranquilo. Se acaba de dar un robo en el semáforo de San Miguelito. Un muchacho le arrancó el collar a una joven dentro de un taxi con los vidrios abajo. Ay. Dice que Darjean va para 19 años el 9 de mayo. Bueno, pues ahí tiene como 10 de estar en televisión. El profesor Tobar dentro del concurso estaba como asesor. Él era el que estaba instruyendo a los chicos dentro del canto. Estaba dentro del equipo de profesores de canto. Y que es, también que, en varios equipos. Que es de donde sale el profesor Tobar. De ese concurso. Ok. Y bueno, y saludos por supuesto a toda la gente de San Miguelito sin corrupción. Dice Eddie, sin por comentarios. Ajá. Sin cortapisa. Charlie Stewart. Gancho al 5. Oye, esto. Me dejó una pérdida, de verdad. Está bien, saludos, Charlie. Escucha esto, atención, Daddy Dake. Llega al Estadio Nacional, que te juro que el halcón está en el nido. ¿Estás en clave? Tan siquiera contesta el celular. Ay. Por favor. Ese halcón, cuidado, en algún momento te puede picar. ¿Qué problema, no? es un desgraciado. Bien, hay que hacerle una caricatura. Grande, ¿eh? Sí. Bueno, compita, hoy hubo actividad en el Ministerio Público. Uh-huh. Recordemos que ayer estuvo la gente del SPI, los tres miembros del SPI que custodiaron a David Murcia y que estuvieron dando declaración jurada. Y en este caso hoy se presentó el otro señor, que es Alexandre Ventura Nogueira, un señor brasileño que ha sido mencionado varias veces como que estuvo muy cerca de David Murcia. En este caso, él estuvo allí dando declaración también. Parece que lo habían citado otra vez y no había ido, y ahora sí fue. Y él dice que él también estuvo allí cuando se reunió Bobby Velázquez y el papá con Murcia. Uh-huh. También fue Bobby Velázquez a la Procuraduría hoy, porque él dice que iba a presentar una denuncia contra los dos periodistas del diario La Prensa por calumnia e injuria, y que también iba a presentar la denuncia contra las unidades del SPI, y creo que el señor Ventura, bueno, a todos los que estaban ahí diciendo, porque él dice que él no recibió ni un real de Murcia. Así que estuvieron en eso allí, ¿no? Wow. Y ahora, Bobby Velázquez sacó una foto donde dice que salía Ventura con Bosco, y bueno, por ahí hay un enredo en eso, y esa fue la acción del día de hoy. Tuvo prácticamente todo ahí en la Procuraduría, rantan de periodistas esperando todo el mundo allí que pasara, no, tú sabes, cuando llegara uno, cuando se va el otro, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver en qué queda eso. La Murcia novela es. Qué locura. Yo decía que no iba a hablar más de eso y todo, ya sale algo, pero bueno. Es que va a salir hasta que se acaben las elecciones. Bueno, pues hasta el 3 de mayo, pronto, ya falta menos. Bien, Eddie, en otras noticias también, más de política, hoy hubo Bahía de nuevo. ¿Te acuerdas que el fin de semana pasado hubo el tema de la paella en Punta Barco? Uh-huh. Bueno, otra vez hubo paella, pero aquí en Panamá. En este caso, había como 20 personas en una reunión. Estaba Roosevelt Taller, que entiendo que era quien invitaba. Estaba Ernesto Pérez Valladares. Estuvo Pedro Pereira, Raúl Montenegro, Rumba Alfaro, Carlos Duque. ¿Eso fue cuándo? Hoy. ¿Hoy? En un restaurante acá. O sea, que la paella... Esta fue la segunda parte de la paella. Exacto. Pero dice que en esta no invitaron a Michel Don y a Sánchez Cárdenas. No los invitaron. No, esta vez no los invitaron. Oye, Eduardo, ya que estamos en digamos que en el ambiente y político. Llegó, y tuvo Miguel Antonio Bernal en esta paella la de hoy. Eduardo. Dime. Una pregunta. Ajá. Ya estamos a escasas, ¿qué? Dos semanas o semana y media de que finalice por ahí, en la contienda electoral. Y que se acabe la campaña, porque creo que el 30, el primero termina la campaña. El 3 son las elecciones, pero dos días antes termina la campaña. Pregunta. A ver. Ayer se terminó de finiquitar dónde van a ser los cierres de campaña y a quién le toca y cuándo y cómo. ¿Sabes algo de eso? Yo no tengo la información final, uh-huh, pero sí había escuchado que un cierre de campaña va a ser en la Transísmica, en la ruta del carnaval, ¿no? Fue lo que había escuchado. Yo tengo entendido de que ayer hubo un acuerdo donde esto... ¿Qué te dijeron a ti? Yo sé que el de Martinelli iba a ser en donde fue lo de Saladino. Exacto. En las escalinatas acá de la administración del canal, ¿no? Ok, tengo entendido de que se hizo un acuerdo y que todos se van a hacer allí mismo. Ah, todos van a hacer allí, sí, entonces. Lo okay, único que imagino que... Exacto, eso es lo que quería saber, si tenías más o menos esa información de qué día... Yo sé que el domingo, justo antes de las elecciones, que creo que es el 26, hay un cierre de campaña, ¿no? Que creo que es el de Martinelli y Dani, ¿no? El domingo. El de la ingeniera Herrera, no tengo la fecha exacta. Tendría que verificar. Mira, yo estoy ahora mismo en el Cigali, en la Plaza Cigali, porque hay una actividad que es un cierre de campaña, pero entiendo que es que le llamamos cierre de la juventud. Uh-huh. Más o menos, que es del grupo de que apoya a Martinelli. Oye, para eso. ¿Y el de Endara, dónde va a ser? No sé si va a ser cierre de campaña. Creo que él no hizo en las elecciones pasadas. Ah, ya. Uh-huh. ¿Él no hizo la campaña pasada? No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Dice que la campaña pasada él hizo su cierre en el Lufung. En el Lufung, como así. O sea, no fue masivo, pues. No, fue masivo. Creo que hizo algo en el interior también. O sea, han hecho cosas así, sí. Y bueno, vamos a ver. Hoy hubo también otras noticias así, ¿no? Hubo un caso de unos carros haciendo regata en Arraiján, Eddie. Venían como en alta, se chocaron entre ellos, chocaron un patrulla y atropellaron a una señora, lamentablemente la señora murió. Hubo otro tema de un fuego en la Magnolia, perdón, el edificio que está al frente de la Magnolia aquí en Caledonia, pero en ese caso no hubo víctimas que lamentar. Afortunadamente un señor parece que dejó el abanico andando, como que se recalentó el abanico, me imagino, algo así, y eso empezó a botar humo, etcétera, y tuvieron que llegar los bomberos ahí. Ahora, ayer hubo un fuego en Brisa del Golfo, y dos carros de los bomberos fueron allá y se dañaron. O sea, dos de los carros que fueron, se dañaron, tuvieron que bajar en grúa. Llegaron a apagar el fuego y tuvieron que llegar en grúa. Lamentable situación, ojalá el tema de los bomberos se resuelva pronto y no pase más esto, ¿no? Ojalá. Vamos a ver qué queda. No se compita, que más allá del 9750 han estado preguntando de nuevo, Eddie, y aclaro, miren, lo del alcohol para el día de las elecciones es al mediodía del sábado, o sea, las elecciones son domingo, hasta el mediodía del sábado, o sea, el mediodía del sábado comienza la ley seca, ¿ok? Uh-huh. Y termina el mediodía del lunes, o sea, son 48 horas de ley seca, desde el mediodía del sábado hasta el mediodía del lunes. Y el viernes no es día puente ni nada. El viernes es libre, no hay trabajo porque es primero de mayo. Esa es la información que hay hasta hoy. Nadie me ha dicho nada diferente de eso. La gente no, que es el primero que el puente. No, no, no. El primero de mayo es día libre, es lo que dice el Código de Trabajo. Y este año cae viernes y ese viernes es libre. Primero de mayo. Para que lo tengan presente los oyentes. ¿Qué más, compita? Nada, ¿qué dice, padre? ¿Comentar al 9750? ¿Alguna pregunta? Espérate un momentito. ¿Que absorber, evacuar? ¿Que evacuar? Para claro, hay que ir evacuando las preguntas, ¿no? Reporte de robo de Nissan Sentra B13, placa 477438, color arena. Okay. Eso sucedió hoy, alrededor de las 4 de la tarde, en el área de Los Pueblos. Color arena es como un crema, ¿no? Sí. Sí, no hay que decirlo así porque nosotros explicábamos la vez pasada. ¿Te acuerdas la caja? El primer día de clase, me acuerdo porque estaba el tema de los lápices de colores, ¿no? El día anterior, el domingo este. Que era todo el mundo en lo de forrar cuadernos y esas cosas. Yo veía la caja de lápices de colores, Eddie. Y los ojos de los hombres son una caja de 12. Así, ya. Básico. Las mujeres sí tienen 36, ¿no? La caja grande que puede saber. Hay 3 tonos de verde, 3 tonos de azul, 3 tonos de anaranjado. Para los hombres el beige, el blanco hueso, el arena, todo eso es crema. Crema. Todos esos colores sí que es un solo color, compadre. Blanco hueso, arena, ¿no? Todos esos colores son crema. Oye, sí, felicitaciones al cabo de tránsito que estaba en la mañana en Plaza Conquistador. Qué diligente y amable, atendí una colisión que tuve. Saludos cordiales, gracias. Está bien, compadre. Tú supiste la de ella, ¿no? No. Óyeme, ahora te digo esa. Violenta. Esa fue secreto. Mortal, ¿eh? Secreto ahí entre ustedes. ¿Qué pasó? Tienen un secreto entre ustedes ahí. Qué gozadera, gozonzón. Compita, yo quiero hacer una invitación. Mañana a las 2 de la tarde, mañana es viernes, aquí en el área de Las Banderas, por donde está el área de Figal y Amador, una invitación al público en general, Eddie, de parte del servicio aeronaval. Va a estar aquí en Panamá la escuadra Fumaça de Brasil. Es un escuadrón acrobático aéreo, Eddie. Estos son aviones Fumaça, ¿no? Aviones, sí, de esos tipos caza. Y estos aviones hacen espectáculo aéreo, Eddie. Todas esas pifias que tú ves en la televisión, y eso hay que verlo en persona, porque grabarlo desde tierra es un poco difícil. Tener una cámara allá arriba es casi imposible. Y de repente, pues, va a ser una producción para televisión, de eso es muy difícil. Pero el espectáculo es gratis para todo el público mañana por parte de la gente del servicio aeronaval. Así que la invitación, Eddie, porque me dijeron que lo comentara a la hora del rollo, con mucho gusto, porque es un espectáculo gratis para el pueblo. El que pueda mañana a las 2 de la tarde venir a la calzada de Amador, sobre todo el área de Las Banderas, va a poder ver este espectáculo aéreo, Eddie, de los aviones estos que se ponen de cabeza, uno pegadito al otro y todas esas cosas. Es el escuadrón Fumaça de Brasil, va a estar en Panamá. Una pregunta, Eduardo. Sí. Sé que ya hablaste de eso, pero no sé, me pareció escuchar algo y lo digo por lo del oyente, que iban a ser como el viernes, iban a ser como un día puente para el lunes. No va a ser. Que yo sepa, no ha salido nada. Mucha gente ha especulado eso y está preguntando eso, que si el viernes va para el lunes, no hay nada de que haya puente. ¿Seguro? Para el lunes. Y hasta el momento no ha salido ninguna publicación sobre ese tema. Okay. Y la gente lo está inventando y no. Porque no, después, yo creo que eso lo de verdad no sé. La gente después se va y no vota. Sí. Entonces, no, el viernes y el viernes es el día libre. Lo que sí, y se ha dicho, es que el lunes, incluso el 4, hay clases. Y la preocupación era de que si en las escuelas que fueron centro de votación, entiendo que en todas las escuelas también va a haber clases el lunes. 4 de mayo. Así las que se hayan utilizado como sí, centro de votación. Usualmente ellos tratan de sacar todo eso y se lo llevan entonces para la junta circuital, y las juntas circuitales no están ubicadas necesariamente en escuelas. O sea que la junta circuital, que es donde demora el asunto, ajá, no van a estar necesariamente en escuelas. Entiendo. O sea que debe haber terminado el tema. Habrá que ir, seguramente el tribunal hará algún comunicado después sobre eso, ¿no? Pero por el momento, y reitero, el primero de mayo es libre el mismo viernes primero, no hay puente. Recordemos que la ley de los días puentes habla exclusivamente del 28 de noviembre y del 9 de enero. Y otro tema antes de despedirme, no sé si usted va, antes de que usted lea más mensajes, hoy 16 de abril está de cumpleaños mi comadre Yadira Vallarino, a quien le envío un saludo cordial hoy a Yadi, que está de cumpleaños de parte mía, y por supuesto de parte de mi hija Paola y mi primo Dani, Julito, Verónica, que quieren mucho a su mamá, que está de cumpleaños hoy, y de mi compadre Daniel Alonso también, que por supuesto le manda un saludo especialísimo. Yo quiero mandarle saludo especial a un ya, gran amigo, al hijo de mi amiga Joycelyn. ¿Está de cumpleaños? Gabriel, correcto. Gabriel está de cumpleaños en el día de hoy. Happy birthday, Gabriel. Saludo, Gabriel, hombre. Felicidades, hermanito. Listo. Que sigas cumpliendo muchos años más. También quiero mandarle saludos cordiales a la señora. Ah, que no, espérate. Quiero mandarle saludos a mi amiga Vanessa de Alexópolos, papá. Está de Happy Birthday en el día de hoy. Ya me dijeron que te van a llevar a cenar en un lindo restaurante y que hay algo que brilla muy, muy fuerte que va para tus dedos, mi amor. Pacha, pero tú sí eres... Vanessa de Alexópolos. No, me dijeron, Eddie, es algo que pero brilla. No te dijeron que lo dijera. Que brilla. Bueno. ¿Eh? Y entre los cumpleaños, la sorpresa. También tengo que mandarle un saludo cordial a Blanca Peralta, que acompaña a los amigos de Wow todas las mañanas también, cuando llama para su reporte de noticias de la Caja de Seguro Social. Ya prácticamente también es compañera ahí de Stuart y de todo, porque todas las mañanas llama Blanca Peralta, está de cumpleaños hoy. Así que para Blanca, un saludo especialísimo también de cumpleaños. Oye. ¿Qué pasó? Dice que el cierre de campaña de Endara va a ser en Cinépolis. Ok. Oye, qué atrevimiento ese, ¿eh? No puede ser, a lo mejor es una cuestión más especial, puede ser especial con video. ¿Tú crees? Puede ser. Así como lo pueden hacer en un restaurante, una cosa así para menos gente. Voy a llevar al comandante Juan Herrera, voy a hablar con él, para decirle lo de ayer. Listo, compita. Saludos, hermanito. Dios y patria. Saludos, un abrazo. Gracias. Panafoto, el almacén de electrónica, línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá, tan fuerte como todo lo que nos une. Y en Coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentaron las últimas del Rod.